と。 Lelito, yo spitting on this baby ranks. Ay, Looney Tunes. Ven y relájate, quiero llevarte ya a un lugar que nadie lo va a encontrar ni molestar. No se azota ni piel hasta el amanecer, mujer. Si no te entrega y te suelta, te voy a darte bien duro. Desfusionarte, fíjate con el mundo. Llevarte, pelearte en lo oscuro. No duro, duro, yo duro, duro. Tú quieres más, no seguro, duro. Dame más chulo, chulo. Mira, tu manera es que me desespera. Cae la noche y yo voy tras de ti. En busca de mi lady, lady, la encontré. Oh, ay, sí que te voy a candela. Dame candela. Cae la noche y yo voy tras de ti. En busca de mi lady, lady, la encontré. Oh, ay, sí que te voy a candela. Dame candela. Dale candela que voy. And it's the OS. ¿Quién soy? Yo. ¿Cómo será? No dijiste que te iba, niña, hasta que en mi cama dormía. ¿Cómo será? Tu amor me lo da y me lo quita, hasta el amor hacía. ¿Cómo será? No dijiste que te iba, niña, hasta que en mi cama dormía. ¿Cómo será? Tu amor me lo da y me lo quita, hasta el amor hacía. ¿Qué será? Que me desespera. Tus besos a fuego, tu cuerpo candela. Me tiene enfermo, acepta tu belleza. Regresa mi presa, para verte de pie. Esa cabeza, segura como tú, no hay ninguna que me toque, me roce, se monte y se suba, segura con locura, hacer travesura, vete acá sin bulla. Victoria, ¿cómo será? Hello, hello. Ay, ¿quién es? Hombre, no, ¿quién es? La puchadera, ¿quién es? Sobre duro, duro, duro. Azótalos, azótalos. Llego el lo lento, el momento perfecto. Ven cuerpo a cuerpo, ven que te caliento adentro. Y olvídate del tiempo y ese pendejo aguante. No quieres salvar. Pero tanga, súbase el traje. Voy a llevarle suave, eso no te vaya. En la oreja solo le dije pa' avisarle que desnuda te ves más nua. La ropa fuá, la cama tra. No me cupies si me cupas. Si me buscas yo te busco. Nena, ¿qué esperas? Necesita inglés sin barrera pa' que entienda. Yo no soy un cualquiera, ven y deja. Ese se queda jugando con Manuela. Candela que te voy a poner a brega. Menos huella, más modela, la tela de seda. No sé cómo volver a ver y cómo podría ser otro. Mi muchachita linda, mi mujer. Ahora aquí estoy solo, pensando en ti, volviéndolo todo chin al poco. Por mi muchachita, mi mujer. No sé cómo volver a ver y cómo. Pasan los días sin recuerdo. Y ahora ni me atrevo. No debía de hacerlo. Perdóname, te lo ruego. Tanto pasa el tiempo y solo un día yo pienso. Solo un día yo pienso más. Llega de todo sentimiento, me matan a fuego lento. Regresar en los momentos cuando solo está tiempo. Te toco, me toca, no gritas. Lamento, pa' poner el... hace. Vamos a ver si esta noche te atreves. Vamos a ver, el party empieza a las 9. Vamos a ver, si quiere que te enciende, empieza y juegue en vea toa, ¿entiendes? Ya no más, tú eres querido. Ella es mi nena salvaje, mi mundo, mi amante, mi estrella, mi amante por ella, así que panda delante de ella, ella pudo buscar de corona, no me va a dar por ella. Ella es salvaje, sin batalla, grabándose en la calle, mientras anda en el otro calle, por ti, a ti te gano, mucho vale, no te rebale, no quiero ver que te vaya, deja tu madre y tu padre, ni que se desmaye. Esa chamaquita que tú ves ahí, esa chamaquita que yo quiero pa' mí, esa chamaquita si se ve tan sexy, es una locura que me vuelve crazy. Esa chamaquita que tú ves ahí.